Las mujeres embarazadas debemos hacernos el análisis de VIH-Sida para disminuir el riesgo de contagio a nuestro bebé. Es un derecho que debe estar acompañado de la información y confidencialidad necesarias. LUCIDA, Proyecto de Control del SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual. Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.